La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Once de febrero es día jueves. Nuestra Señora de Lourdes. Hoy la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de los Enfermos. Creo que algo sabemos, y si no lo sabemos, lo aprendemos o lo recordamos desde las semanas del 11 de febrero al 16 de julio de 1858. La gruta de Massaviel atrajo enormes multitudes a Lourdes, invocando a la Inmaculada Madre de Dios que se apareció a Bernardita en la gruta. El pueblo cristiano ve en María no solamente la intercesora a favor de todos los que sufren no solamente enfermedad del cuerpo, sino también enfermedad del alma. Pero además ve en ella la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de la Nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Nuestra Señora de Lourdes, los enfermos, pero también los que buscan, las personas que a veces nosotros con prejuicios no aceptamos. Hoy es un texto muy especial y también una lección de vida muy especial. El episodio sucede fuera de Israel, en el extranjero, en territorio de Tiro y Sidón, en Fenicia. La mujer que protagoniza esta escena no es judía. La buena mujer se acerca con fe a Jesús para pedirle la curación de su hija, que está poseída por el demonio. Jesús pone a prueba esta fe con palabras que quizá nosotros nos ofenderían o nos pueden parecer muy duras. Los judíos serían los hijos, mientras que los paganos son comparados a los perritos, pero que a la mujer no parecen desanimarla. A Jesús le gusta su respuesta sobre los perritos que también comen las migajas de la casa, y le concede lo que pide, lo que puede, la súplica de una mujer, de una madre, en la oración. El milagro siempre mira a la vida y se busca la salud del cuerpo y del alma. Hay muchas aplicaciones que pudiéramos hacer en este pasaje, pero hoy quiero fijarme en una que a veces a nosotros nos impide salir al encuentro, como Jesús lo hace hoy. Él sale al encuentro de esta mujer, va a su tierra, y la mujer sale al encuentro de Jesús. Tiene que vencer sus prejuicios. ¿Recuerdan el texto de la samaritana? Que un judío no podía hablar con una mujer, que Jesús no podía hablar, siendo judío, con una mujer sola. Todo eso sucede aquí. Los prejuicios son inevitables, pero están ahí para ser superados. ¿A partir de qué? ¿Cómo superar un prejuicio? Pues hay que salir al encuentro, como lo hizo Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Hay que buscar en la salida al encuentro, hay que buscar algunos puntos de encuentro. Y estos incluyen, hay que salir del pueblo, de la ciudad, de uno mismo, y que, con un fin, hallar al otro en su propio lugar. Jesús se encuentra con esta mujer en su propio lugar. Además, hay que sentirse necesitado de la otra persona, porque el prejuicio es una barrera, es un muro. El prejuicio es algo que nos impide limar asperezas. Y saliendo, pues tenemos que eliminar la prepotencia, el orgullo, no sé. Y es indispensable asumir que las relaciones interpersonales pues son complejas, a veces difíciles. Esa expresión que usa Jesús, no sé cuánto nos hubiéramos echado para atrás. Y a lo mejor hasta piedras hubiéramos agarrado para tirárselas. Marcos, en lo que escuchamos, no minimiza estas situaciones. Tampoco disimula las diferencias. ¿Qué es lo que hace? Jesús supera los prejuicios. La mujer supera los prejuicios. Y esto supone una actitud positiva. Salir de uno mismo, creer en la otra persona. Toda persona puede aportarnos algo si nosotros somos humildes y somos capaces de escuchar. Hoy se resuelve este prejuicio así como lo escuchamos en el desenlace. Que se haga como tú quieres. Y el milagro de vida se hace a través de este encuentro. La lección para nosotros es muy clara. Para vencer un prejuicio, que todo mundo los tenemos, hay un camino que hay que recorrer. Y ese camino, pues hay que generar encuentros. Y encuentros dignos entre las personas. Fíjense que hoy hablamos mucho, mucho de tolerancia, pero es una tolerancia pasiva a mi forma de ver. Una tolerancia, bueno, es un punto de partida, sí, pero hay que dar el siguiente paso. Hay que simpatizar y también, ¿por qué no decirlo?, empatizar con quienes no piensan o creen lo que nosotros. Y para esto es indispensable hacer un camino, salir de nosotros, hacer un camino y un camino con los brazos y el corazón abierto. Hoy, una manera especial, pidamos por nuestros enfermos, salgamos al encuentro de nuestros enfermos. Saludos, felicitaciones a todas las personas que llevan el nombre de Lourdes. Buen día, jueves. Dedícale un momento. Vale la pena.